preocupes. Es imposible para quedar aquí. Ahora levántate y vienes, vienes conmigo. Fiesta yo voy. Te gusta cantar, te gusta bailar. Toma mi mano por el momento. Cantar.